tu historia. Una vez quise contar la historia que nunca escucharás. Sé que es posible, que podemos querer más de lo que uno puede anhelar. Dime si no te importa contar algo que se torna desesperante hasta no poder más. Eso es lo que quiero decir, lo que soy y quien siempre fui. Recuerdo aquellos tiempos en que tu nombre se escribía con ese hermoso acento. Y pensar que nunca supe la verdad hasta el momento final, oh no. Errores, siempre me quisiste. ¿Cuántas veces fingiste? ¿Acaso las mentiras hieren? ¿O es que acaso estás demente, nena? No te diré mariposa ni otra cosa hermosa que les dicen a todas. Eres solo predecible, lo supe todo el tiempo. Tus mentiras eran bellas frases para mí, ya que hoy sé que te fuiste con él. Cuéntame cómo te fue, ya que hoy sé que te fuiste con él. Dime si te gustó. Recuerdo aquello tiempo en que tu nombre se escribía con ese hermoso acento.